Porque ahora vamos a pasar a la siguiente y ahora obviamente con el tiempo que tendré salir, que fue la parte, les voy a subir, obviamente, este apunte completo y les voy a subir el otro que va a ser Kant, separado. Ah, esa pregunta. Se lo voy a subir. No he subido. Tengo que subir este apunte completo que es la ética kantiana. ¿Ya? Y con eso ya tenemos la segunda parte y por último subimos la ética de Mills y terminamos con los tres autores que hay que revisar. Aquí vamos a... Parece que lo habíamos revisado en parte. Entonces, lo primero sí hay que establecer que para entender obviamente a Kant hay que entender el contexto en el cual Kant va a desarrollar su filosofía. Estamos ya 1400, en realidad son 1800 años después de Aristóteles. Estamos en la Ilustración. Estamos en una época donde el racionalismo es muy fuerte. Y ahí van a nacer grandes pensadores. Voltaire, por ejemplo, el profesor de la libertad. Y uno de los más importantes va a ser Immanuel Kant. Él va a escribir dos grandes obras, es más recordado por la primera, ¿ya? La crítica de la razón pura. Pero cuando él escriba la segunda parte, va a escribir la crítica de la razón práctica y aquí es donde va a desarrollar su teoría ética. ¿Y por qué también hago alusión al primer libro? Porque, le reitero, las grandes preguntas de la filosofía son, la primera es, ¿qué son las cosas? ¿Qué es? ¿Qué es qué? Lo que observo, el entorno. Es explicar qué son las cosas. La segunda pregunta de la ética es cómo deben ser las cosas. Y aquí estamos en esa segunda pregunta en la ética. Que fue la misma pregunta que se hace Aristóteles y se hacen, todos los filósofos hacen las mismas preguntas. Son preguntas generales. La primera es entender lo que son las cosas y luego yo construyo cómo deben ser las cosas. Por eso la ética está siempre en la segunda pregunta. Y aquí entramos con Kant en este momento. Hay muchos que dicen que son éticas distintas, yo creo que están muy relacionadas y no son contradictorias, pero sí tienen diferencias importantes. Cuando hablamos de leyes prácticas, hablamos de las reglas de las conductas, tales como la prohibición de mentir y de atentar contra la propia vida, y del mandato de ayudar al que lo necesite. Estas reglas tienen para Kant un carácter absoluto. Es decir, son validadas para todo ser racional y no admiten excepciones. Este carácter absoluto de las reglas morales, en conjunto con la idea de la autonomía moral, son las notas esenciales de un sistema moral kantiano. Kant ya va a hacer una distinción y va a hablar de normas de carácter general, pero que se construyen a través de lo personal. Y aquí cuando yo les decía que uno cuando dice moral y ética lo distingue para efectos pedagógicos, es para entender sobre todo la ética de Kant. Kant va a separar la ética en dos niveles. Y va a hablar de la moral personal y de la ética general. Es lo mismo. Lo que pasa es que son manifestaciones y expresiones distintas. Y acá es donde Kant, en primer lugar, también va a establecer ciertas nociones que son importantes comprenderlas. La primera diferencia que vamos a encontrar, sobre todo respecto a la virtud moral de Kant, que ya no va a ser virtud, porque va a hablar él del deber. Para entenderla tenemos que ir a la teoría que plantea en la crítica de la razón pura. Y lo que plantea Kant casi es un poco contradictorio, porque dice que ¿qué es la libertad? Y contrario a lo que uno podría pensar de hacer lo que yo quiero hacer, para Kant eso no es libertad. Y esto lo podemos graficar con un ejemplo súper sencillo. El velero, y se lo conversamos en una clase, ¿verdad? El velero que va en el mar y que cree que tiene dominio sobre la dirección que él transita, no es consciente que lo que lo mueve no es su voluntad, sino el viento. Y le coloco ese ejemplo para que entiendan que para Kant, por tanto, que si la libertad fuera hacer cualquier cosa, es exactamente lo mismo. Es una falsa ilusión de libertad cuando en realidad estoy sometido a mis instintos y a mis emociones. Entonces, para Kant la libertad va a ser la capacidad de autogobernarse, de autodeterminarse. Ahí va a aparecer ese concepto de la autodeterminación. Solo existe libertad para Kant en la medida que yo pueda decidir algo que quiero hacer. Pensemos cuando uno está haciendo una dieta. Uno está haciendo una dieta y quiere bajar de peso. Su cuerpo naturalmente por instinto lo va a llamar a comer. Y uno puede decir, bueno, que soy libre, puedo hacer lo que quiero, voy a comer. Pero en ese aspecto, y Kant ocupa un concepto como el instinto animalesco. Dice, no lo diferencia en nada de un animal. El animal se somete a sus instintos. ¿Quiere comer? Va a comer. Libertad realmente sería la capacidad de poder elegir, ¿sí?, en decir, no voy a comer. Y voy a cumplir mi régimen de dieta. Eso es la libertad para Kant. Y por eso luego entendemos que habla del deber. O sea, es interesante ver también ese alcance, ¿no es cierto? Que la libertad para Kant no es hacer lo que yo quiero. La libertad es la capacidad de poder elegir qué voy a hacer. No someterlo a mis instintos, ¿ya? En el prólogo de la Fundamentación para la Metafísica de las Costumbres, Kant señala la necesidad de establecer una filosofía moral completamente depurada de cualquier elemento empírico, es decir, una filosofía moral cuyo fundamento no radique en la experiencia, sino exclusivamente o a priori en conceptos de la razón pura. Y eso es súper interesante. O sea, él quiere, pero ojo nuevamente, por eso le decía el contexto cuando Kant escribe. Estamos en la Ilustración y él es uno de los padres del racionalismo. Es decir, él va a querer explicar todo el mundo a través de la razón. ¿Y por qué toma ese camino y dice quiero separarlo completamente del elemento empírico? ¿Cómo se llama la corriente filosófica o la escuela filosófica contraria al racionalismo en aquella época? ¿El naturalismo? No, es parecido. Y con lo mismo que decíamos, si él quiere erradicar toda luz empírica. Eso, el empirismo. El empirismo. Por eso él quiere hacerlo, porque sería, ¿no es cierto?, separarse completamente de la escuela que tiene al frente. Y por eso el naturalismo va a tener asidero en el empirismo, en demostrar a través de la evidencia, la experiencia. Tenemos enfrente muchos científicos que van a comenzar a ensayo y error, ¿cierto?, a probar cosas y a demostrar leyes de la física. Y tenemos por otro lado los racionalistas que van a comenzar a probar a través de la razón los presupuestos filosóficos. Eso explica también por qué Kant quiere separarse, y en el prólogo de la Fundamentación para la Metafísica de la Costumbre lo primero que dice es, lo vamos a explicar de la razón. Acá vamos a sacar lo empírico. Kant piensa que el concepto de deber no puede desviarse de la experiencia. Y aquí vayan tomando nota más o menos de lo que ustedes consideren, porque esto se los voy a entregar, tal cual, el mismo punto, ¿verdad? Esto lo hice para ustedes. De que toda experiencia particular, digo, toda experiencia es particular y la ley debe ser universal. Esa idea de la ley universal la va a empezar a incorporar Kant. La ley es universal, pero toda experiencia es particular. Y ese fenómeno que se genera entre lo universal y lo particular tiene que tener alguna conversación. Hoy día, desde el punto de vista jurídico, lo vemos en el cotidiano. La norma es particular o es de carácter general. ¿Y cuándo se convierte en particular? ¿O quién debe hacer la aplicación particular? El juez. El juez, ¿cierto? El intérprete. Esta idea es muy kantiana. Tenemos una norma universal y general que luego va a ser aplicable a un caso particular. Que eso es cosa distinta. No es posible saber con certeza si una acción que parece moral realmente lo sea. Miren lo que dice. No podemos saber con exactitud si una acción que parece moral efectivamente sea moral. ¿Y por qué uno dice, pero en realidad qué se está preguntando este caballero? O sea, si parece moral es moral. No, porque desde el punto de vista de la razón, las cosas no son porque parecen ser. Las cosas son porque logro demostrar que son. Yo debo comprobar desde la razón que aquella acción es moral, no que parece moral. Lo único decisivo es que la razón ordena qué debe acontecer, no lo que de hecho acontece. Y después es un trabalengua, pero mire lo que dice. La razón ordena lo que debe acontecer, no lo que acontece. Y acá hay una separación que es súper interesante de ver, porque hace esta distinción filosófica de el ser y el deber ser. Vamos a una aplicación concreta para que se vaya entendiendo esto. Que el derecho penal prohíba el homicidio, ¿quiere decir que va a dejar de haber un homicidio en el caso particular? No. La razón manda. O sea, más que lo prohíba, lo sanciona. Claro, lo sanciona, sí. ¿Cierto? Pero que lo sancione en este caso y que esté prohibido en el ordenamiento jurídico. Sí está prohibido, o sea, no se permite como ningún mecanismo de acción, ni siquiera para el Estado. No permitimos que se mate a otra persona. Pero si la razón nos dice que debe ser de esa manera, ¿significa que va a ser así en los hechos? No. O sea, esa distinción del ser con el deber ser va a ir marcando esta teoría kantiana, o en realidad la ética kantiana. Y ustedes ya lo han visto, y les va a ser muy familiar, sobre todo cuando lleguemos a los imperativos categóricos. Porque lo voy a explicar de esa forma. Aquella norma universal, son imperativos categóricos y se refleja en el deber ser. Por eso la filosofía responde a la primera pregunta de qué son las cosas, para luego explicar cómo deben ser las cosas. Y el segundo paso, no es el primero, no es al revés, no digo cómo deben ser las cosas y luego explico cómo son. Primero explicamos cómo son y luego cómo deben ser las cosas. Kant además va a indicar que todo juicio moral está ya propuesta la idea sobre la perfección moral que la razón moral proyecta a priori, asociándola indisolublemente con el concepto de voluntad libre. Y aquí vuelvo a tener la idea de la libertad. Que para Kant, obviamente, al ser la moral una consecuencia de la razón, la perfección moral en sí misma, en la construcción racional, la tenemos. Pero eso se refiere como el deber ser. Él es consciente que en el ser probablemente no se alcance ni cerca esa perfección, porque es un ejercicio intelectual. Esta cuestión tiene mucha importancia, porque cuando entendemos cómo plantea Kant esta idea del ser y el deber ser, y luego vemos la norma, ahí tenemos la manifestación clara. La norma es de carácter general y nos refleja el deber ser. Pero en la práctica pasan cosas completamente distintas. Pero no por eso no podemos aplicar aquella norma al caso particular. Y acá establecer entonces el carácter autónomo de la moral. La autonomía de la voluntad. ¿Te suena? La autonomía de la voluntad. Es un concepto que va a incorporar Kant. Kant va a hablar la primera vez de la autonomía de la voluntad. Él considera que lo más relevante es la acción humana. La autonomía, o sea, que el hombre va a elegir libremente. Me parece que es un concepto muy jurídico. O sea, cuando hablamos de la autonomía de la voluntad respecto a como requisito de la existencia del orden jurídico, la voluntad es lo más importante, la autonomía que tienen los privados. Bueno, pero ¿dónde viene esa idea de que el hombre es un ser libre y que puede escoger tomar el camino A o el camino B? Claro. Ahí viene esa idea de la autonomía de la voluntad. Dice que es aquella modalidad de la voluntad por la que ella es una ley para sí misma. Y esto hago la ley mencionada una vez cuando empezamos a abordar inicialmente a Kant. Kant va a hablar de la autorregulación. Miren lo que dice. Es aquella modalidad de la voluntad, la autonomía de la voluntad, es aquella modalidad de la voluntad por la que ella misma es una ley para ella misma. La voluntad va a ser una ley para sí misma. Entonces yo voy a definir una ley interna que va a determinar mi movimiento, mi accionar como ser humano. Yo me voy a autorregular. En el sentido de la ley, me voy a autolegislar. Por eso él va a separar nuevamente la moral interna del individuo de la autonomía de la voluntad y luego hablar de la moral perfecta o como debería ser, que va a ser la general. Lo separa. Entonces, el principio de autonomía es, por tanto, este, dice. No elegir, sino tal modo que las máximas de su elección estén simultáneamente comprendidas en el mismo querer como ley universal. Me reitero, esto está citado textual de Kant. No elegir, sino de tal modo que las máximas de su elección, es decir, los fundamentos de mi elección, estén simultáneamente comprendidas en el mismo querer como ley universal. Lo que me va a mover, por tanto, es la voluntad en sí misma, tiene que ser la manifestación de lo que quiero y por qué lo quiero. Eso va a constituir una ley para mí, una ley interna. Y eso me va a mover mi conducta. Porque la persona se da cuenta acá que no se mueven porque sí. Cuando hablamos del intelecto, ¿qué mueve a la persona? ¿Por qué me quiero mover? Por riqueza. Y tengo que hacer una acción. Entonces, mi voluntad se va a mover en virtud de un objetivo, pero a la vez en sí misma la voluntad va a significar un movimiento. ¿A qué responde ese movimiento? Esa es la pregunta que se va a hacer. Y llega a la definición, obviamente, que hay una ley. Y esa ley, él habla de la autolegislación. Cada uno determina la ley de su voluntad. Y vean en su vida cotidiana, en el cotidiano, usted elige levantarse. Si me quiero quedar acostado, elijo quedarme acostado. ¿Por qué? Y dice que son cuestiones de repente, dice, eso es tan profunda, no son tan prácticas. Sí. Pero como... ¿Por qué se estudia? Porque ahí está la base de todo el pensamiento que conocemos hoy día. Hay que tener como esa génesis. Y luego entendemos cómo funciona todo. ¿Qué mueve la voluntad de un asesino? Que lo lleva a matar. Venga, tema regla. Se lo vuelvo a leer. No elegir, sino de tal modo que... Es una elección. La libertad para acá es una elección. Si yo no tengo la opción de elegir, por el motivo que sea, no hay libertad. Y por eso él dice, una persona que hace lo que quiere, no es libre. Porque no es capaz de elegir. Lo que lo está sometiendo son sus instintos. Quiero comer, voy y como. Quiero hacer. No racionalizo lo que estoy haciendo. Actúa solamente. Exactamente. Y dice que eso no me diferencia en nada del sentido animalesco de cualquier ser vivo. Si el perro no va de Concepción a Talcahuano por la autopista porque él quiere ir. Él no va porque quiere ir. Es que tiene un objetivo el perro. No. Es porque se mueve. Y no sabe por qué se mueve. Entonces el hombre no es distinto a ese perrito que va de una ciudad a otra, anda buscando alimento. Pero el perro no sabe que anda buscando alimento. Hasta que encuentra alimento y come. Esa conciencia racional es la que Kant va a colocar preponderancia. Entonces, ¿qué me vuelve realmente un ser racional? El poder elegir qué camino tomar. Y poder decir no a los instintos. Entonces, la máxima de su elección están simultáneamente comprendidas en el mismo querer. Yo elijo no porque quiero, porque ese querer está fundamentado en alguna etapa interna que me dice que debo hacer ese camino y no otro. Esas máximas pueden estar consideradas por muchas cosas, chicos. O sea, también uno puede decir la experiencia personal, por supuesto que igual suma. Recuerden nuevamente que estamos frente a una ciencia práctica. Por tanto, si yo no conozco otra forma, mi voluntad se va a mover en virtud de lo que yo conozco formalmente también. Por eso cuando dicen que, oye, ¿por qué los hijos de los multimillonarios empresarios terminan siendo multimillonarios empresarios? Porque conocen cómo hacerlo y su voluntad se va a mover en el sentido de la ley propia que conoce de lo que vieron de la experiencia de otro. Y su querer va a apuntar a lo mismo. Lo conocen. Y saben. Pero si yo no sé, ¿cómo voy a aspirar a eso? Por eso dice que es una concordancia simultánea entre la máxima, que es la explicación, el fundamento, y el mismo querer. Yo puedo querer ser millonario, eso quiero decir. Quiero ser millonario. Todos queremos ser millonarios. Pero realmente sé la máxima para lograr mover mi voluntad hacia ese objetivo, probablemente no. Entonces, ¿se entiende mejor cómo lo que se refiere? Entonces, el mismo querer como ley universal. ¿Y por qué? Porque va a encontrar que en estas máximas, pues, confluyen con el querer, se van a poder extraer leyes universales. Leyes universales. Y todas las personas nos movemos en cierto sentido por motivos que son comunes. Y aquí volvemos a esta idea como de felicidad. La felicidad para usted no es la misma, para usted no es la misma, para usted no es la misma, para usted. Pero todos buscamos el bien superior. Podríamos entonces establecer a través del entendimiento de lo que mueve la atracción una ley universal de que todos buscamos ser felicidad. Pero Kant va a construir del individuo al carácter general. Entonces, en la norma nos pasa algo distinto. Nosotros no escribimos, no hay ninguna norma que sea de carácter particular. ¿Cuándo se legisla en un país? ¿Cuándo se legisla una materia en un país? Cuando ocurre el hecho. Claro, pero cuando ocurre un hecho aislado o cuando constituye una regla general, es decir, que todos lo están haciendo. ¿Sigue esta lógica? Sí, cuando lo hacen varias personas. Pensemos, por ejemplo, el cambio constitucional de 2021 que incorpora en el inciso quinto el artículo 19, número 1. ¿Lo conoces, cierto? La última incorporación del 19, número 1, su quinto, respecto a el avance tecnológico. Y coloca como limitación la dignidad humana. Son los leídos que dice que se va a permitir el desarrollo tecnológico, pero siempre y cuando respete aquellos derechos que emanan de la naturaleza humana y habla de la dignidad. Y es una reserva legal y dice, el legislador establecerá la forma en que se aplicará y prohíbe que se haga, por ejemplo, temas con el cerebro, la información cerebral. ¿Por qué se contempla eso? Porque hoy día la sociedad cambió y hay conductas que nos permiten razonablemente pensar que se va a volver una regla general, que todas las personas van a empezar a interactuar de una forma distinta con la tecnología. Y hay una pregunta súper sencilla, es ¿qué pasa el día de mañana? Me decía un estudiante, y súper entendía esa pregunta, porque una persona que tuvo un accidente y quedó muy malograda y resulta que le hacen implantes tecnológicos en todo aspecto, y es más robot que persona, ¿cómo le tratamos? ¿Como robot o como persona? Bueno, el constituyente se adelantó a esa jugada. Pero nuevamente, es una norma de aplicación general. ¿Y cómo logramos entender esa aplicación general? Bueno, con la construcción de casos particulares. Así se construye. Así lo plantea Kant. Entonces, lo importante para él va a ser la autonomía. El hombre es autolegislador, dice. Se da leyes morales a sí mismo. Se da leyes morales a sí mismo. En esta capacidad radica el fundamento de la dignidad humana. Y pues me adelantaba en este ejemplo, ¿no? La dignidad humana, recuerden que se puede definir como aquella cualidad o calidad que hace al individuo fuente de derechos fundamentales y también titular de derechos fundamentales. Es el único caso que tenemos que la fuente y el titular es la misma cosa. Porque los contratos, la fuente va a ser el contrato y el titular van a ser los contratantes. Es distinto, cambia. Acá es lo mismo. Nosotros somos fuente y titulares a la vez. Pero la dignidad, ¿qué es? El libre albedrío, la capacidad de escoger. O sea, cuando el constituyente reconoce y dice, todas las personas son iguales y dignas. Digo, son nacen libres e iguales. Libres porque todos podemos escoger desde la razón. Y somos todos iguales porque todos tenemos la capacidad de escoger. Todos. Y me preguntaron, y por eso de dilema ético, ¿eh? Me decían, pero profesor, ¿qué pasa con la persona que no puede elegir? ¿Deja de ser persona porque no puede elegir? ¿Una persona con discapacidad intelectual? No. ¿Y por qué no deja de ser persona? Porque es un caso especial. Va más allá que eso. ¿Por qué usted cree que una persona que no elige? Porque sigue teniendo es por su condición de humano. Porque la dignidad es inherente a la persona. ¿Sí? Exactamente. Y por ejemplo, yo podría responder lo mismo, decir, ¿y si yo no quiero elegir, eso me vuelve inhumano? Él no puede elegir por una condición de hecho. Uh-huh. Tuvo un accidente, quedó inhabilitado intelectualmente, o nació así, pero eso no quita que por no ejercer esa facultad de elegir, deja de ser persona porque es inherente a su naturaleza. Nosotros decimos que la manifestación de la dignidad va a ser la igualdad y la libertad. Pero también, yo teniendo la capacidad de elegir, puedo elegir no ser libre. Y eso no me vuelve inhumano. Esta es la forma también que se utiliza para explicar por qué se defiende, por ejemplo, la vida que está por nacer. Porque dicen, ah, pero es que eso es un cigoto, no es una persona. Bueno, entonces, si vamos a hacer esa lógica, las personas discapacitadas no son personas. Ese argumento lo ocupó un profesor, que es el profesor Serani, lo pueden buscar, Alejandro Serani, experto en bioética. Y alguien levantó y dijo, no, las personas se caracterizan por la capacidad de poder. O sea, usted está diciendo que una persona discapacitada no es persona. Y su cara fue, y todo lo que, claro, tiene mucha razón. Es un argumento muy fuerte para defender la vida que está por nacer. Es decir, que desempeña o no desempeña el ejercicio de sus derechos no califica de persona. Persona es simplemente, desde que está la concepción, un ser humano que puede convertir, digo, en ese caso va a ser una persona que está en desarrollo. Pero que por el hecho de ser persona, tiene toda esa garantía. Y también está mal dicho cuando dice que es una persona en proyecto, tampoco, porque ya es persona. Ya es una persona. Lo que pasa es que ahí entra a jugar el dilema del Código Civil, porque establece la persona desde el momento que se para, considera de que se separa del cuerpo. La existencia legal, y ahí está la discusión, porque dice... Entonces, siempre como que se cae en ese círculo cuando... Sí, bueno, la vida principia al nacer, sí, artículo 73. Sí, claro, y el constituyente contiene una cosa distinta, pero en esta lógica, la dignidad humana. Y piensa en esto, Kant... Por allá lejos ya estaba hablando de estas cuestiones, la dignidad humana. Bueno, también este concepto viene muy de la ilustración, de considerar a todas las personas, y claro, uno puede decir, pero ¿qué pasa en ese tiempo con la esclavitud? Que estaba más vigente que nunca. Lo que pasa es que yo consideraba que el esclavo no era persona. Esto aplicaba para la persona. Y aquí dice, la idea de la autonomía representa el momento de mayor originalidad de la ética kantiana, en relación con la escuela del derecho natural moderno, y también uno de los puntos más controvertidos. Esta idea de que el hombre es digno y por tanto es libre, y esta libertad le da la autonomía al hombre de autolegislarse, es la idea original que vuelve la ética kantiana tan relevante en la historia. Porque nadie lo había dicho. Porque si vamos, por ejemplo, a la ética de Aristóteles, y acá voy haciendo un paralelo para que se entienda mejor. Aristóteles, ¿qué es lo que decía? Que el hombre busca la felicidad. Ahora, la pregunta es, ¿Aristóteles en algún momento hace el planteamiento que el hombre es libre o no de escoger esa felicidad? No, él dice que todos los hombres aspiran a eso. Lo establece como una verdad. Kant va a ir un paso mañana y dice, es que no es tan así. Porque el hombre tiene la autonomía de escoger realmente. Porque, y además, Aristóteles, ¿qué es lo que dice? Solo el hombre puede llegar a la felicidad a través de qué? De la virtud. Él tiene un camino único. El hombre virtuoso va a ser feliz. Kant dice, no. El camino es otro, porque depende del individuo. Y probablemente por eso no haga más sentido hoy día la ética de Kant. El hombre va a construir por su capacidad de determinarse a sí mismo, cuál va a ser el camino para establecer esa felicidad. Después se da cuenta, obviamente, y lo va a declarar en su libro. Va a decir que hay una ética que es general, pero que la va a construir a través de quién, las particularidades. Entonces parte al revés, la felicidad, la virtud, el individuo. Entonces, el hombre debe aspirar a esa forma de llegar a la felicidad. Acá Kant dice, lo importante es la autonomía del hombre. El hombre va a construir la ética. El hombre lo hace. Autores contemporáneos, de hecho, van a dedicar a Kant en este giro, que es el famoso giro kantiano, como absurdo, ya que la idea de obligación se sostiene solo en una concepción de la ética de la ley divina, en el cual obedecer dicha ley es la premisa mayor. Pero es una crítica directa, ¿no? O sea, solo podríamos decir, porque igual adelanté una clase, Kant va a establecer no la virtud, sino que el deber. Él dice que la forma para que el hombre pueda llegar a la felicidad es el deber. Por eso lo conecta con la autolegislación. El hombre tiene el deber, y con el deber va a lograr la felicidad. Si la crítica es, bueno, la única forma que haya un deber es que haya una idea esta como del Dios que te va a castigar si no haces tu deber. Entonces, de alguna forma lo ridiculizan, ¿eh? En el sentido de decir, ¿quién va a pensar que hay un deber ser? ¿Por qué debería haber un deber ser? ¿Por qué yo tengo que estar obligado a cumplir el deber? Ahora, eso también es reducir mucho el pensamiento de Kant. Porque Kant habla del deber en el sentido como lo explicaba, de la elección. Mi deber es elegir constantemente y someter, insisto, esa alma animalesca a mi razón. Y en esa elección está mi libertad. ¿Por qué le dice su cuerpo, si usted va a venir a clase a esta hora, hace una clase complicada, que se quede en la cama acostadito viendo tele, Netflix, ¿por qué se levantó? Luego, es el ejercicio. Y Kant dice que usted lo hizo por el deber. Que hay un deber. Y usted sabe que es un deber. Y cuando uno piensa, dice, claro, quiero ser abogado, y si quiero ser abogado, lograr este bien, mi deber es cumplir con mi responsabilidad. Es el sentido común. Y no lo hago para ser virtuoso. Lo hago porque tengo que hacerlo. Esa frase de que lo hago porque tengo que hacerlo, es el deber de Kant, que está muy inmiscuido en la cultura occidental. Lo hago porque tengo que hacerlo. Bueno, ¿por qué lo hago? Porque tengo un deber. Ahora, ese deber, ¿a usted se lo impusieron? Lo elegimos. Y ahí está esa parte, y van entendiendo, esa es la parte de la autolegislación que habla Kant. Me lo autoimpongo. Yo me coloco como regla, me voy a levantar este día a estudiar. Porque cuando conecto esa máxima con el querer, que es lo que habla esa definición que va, es ¿cuál es la consecuencia si no me levanto a estudiar? Voy a reprobar. Y si repruebo no consigo el objetivo, entonces al final que nuestra voluntad se va a mover en sí misma porque, por lo que yo quiero, pero a la vez por el fundamento de lo que quiero. Va de mano. No, probablemente no lo hace porque realmente lo quiere hacer. Esa es la vuelta. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque eso me va a dar una consecuencia. Y resulta que ese deber, cuando lo aplicamos a todas las personas de la sociedad, que por ejemplo una persona que hace su trabajo bien y lo hace porque si lo hace bien no lo van a echar, y si no lo echan gana su sueldo, bla bla bla bla, y lo sumamos con muchas personas en el mundo cumpliendo el deber, se genera una sociedad más virtuosa. Y probablemente todas las personas están con la misma idea, lo hago porque lo tengo que hacer, es mi obligación hacerlo. ¿Por qué mi obligación, o por qué yo paro frente al pare? ¿Lo hago realmente porque respeto mucho las normas de tránsito y soy un ciudadano intachable? ¿O me obligo a hacerlo y el deber me llama a hacerlo porque tengo un riesgo inminente que si no lo hago puede tener un efecto negativo? La opción B. Por eso Kant dice que la ética es estrictamente racional. Es racional, es un ejercicio racional, yo no lo estoy haciendo por querer buscar de ser más virtuoso, ¿no? Dice, es ser racional. Yo soy racional, por tanto, en ese ejercicio racional me doy cuenta que debo hacer algo. El deber. Y aquí es donde la necesidad filosófica de la idea de autonomía justificada por Kant es la fundamentación para la metafísica de la costumbre. Mire, dice Kant esto. No resulta sorprendente que si echamos una mirada retrospectiva hacia los esfuerzos emprendidos desde siempre para descubrir el principio de moralidad, veamos que todos ellos han fracasado en conjunto. Se veía al hombre vinculado a la ley a través de su deber, pero a nadie se le ocurrió que se hallaba sometido solo a su propia y sin embargo universal legislación, y que solo está obligado a obrar en conformidad con su propia voluntad, si bien ésta legisla universalmente según el fin de la naturaleza. Pues cuando se le pensaba tan solo como el sentido de una ley, sea cual fuere, dicha ley tenía que comportar algún interés como estímulo o coacción, puesto que no emanaba como ley de su voluntad, sino que ésta quedaba premiada por alguna otra instancia a obrar de cierto modo en conformidad con la ley. Pero, merced a esta conclusión totalmente necesaria, quedaba perdido para siempre cualquier esfuerzo encaminado a encontrar un fundamento supremo del deber. Pues nunca se acababa el saber, digo, nunca se acababa el deber, sino una necesidad de una acción sustentada en cierto interés. Más entonces, el imperativo tenía que acabar siendo siempre condicionado y no podía valer de modo alguno como mandato moral. Así pues, voy a llamar a este axioma el principio de la autonomía de la voluntad, en contraposición con cualquier otro que por ello adscribiere a la heteronomía. La heteronomía considera, y a qué se refiere, a que el hombre se mueve por algo externo. Pero Kant hace una pregunta y dice, ven, sobre todo la primera línea, cuando dice que nadie se pregunta que el hombre no se mueve por la legislación, que el hombre no se mueve para corresponder a la ley, que el hombre no se mueve por la coacción o por el mérito que le da el cumplir la ley. Yo pago impuestos no porque quiera pagar impuestos, yo pago impuestos porque si no pago los impuestos me van a castigar. Por eso lo hago. Se dice esta heteronomía, que se trata de explicarse como bondadoso y que el hombre cumple las reglas, no es tal. El hombre solo se mueve por su autonomía. El hombre elige autolegislarse y se va a mover porque hay un premio o hay un castigo. Eso le se mueve la voluntad del hombre. Y por eso el hombre se autorregula. Si tengo un premio, voy a hacerlo. Eso va a mover finalmente la voluntad. Si tengo un castigo, no lo voy a hacer. O al menos, desde el punto de vista racional, no lo voy a hacer. Racionalmente, no lo voy a hacer. Podré hacerlo, claro. Pero sé que está sujeto también a una consecuencia. Y por eso, y este punto que se refleja este giro kantiano, de que dice, mira, dejemos de mirar afuera del hombre. Miremos dentro. Y este principio se lo voy a llamar la autonomía de la voluntad. El hombre se mueve solo por él. Y deja fuera toda otra idea que plantea que el hombre se mueve por estímulos externos. Él dice, no, el hombre se mueve solamente porque quiere moverse. Hay una consecuencia, pero el hombre lo va racionalmente a determinar, quiero o no quiero someterme a esa consecuencia. Pero no es la consecuencia la que mueve la acción del hombre. Esa es la vuelta que da. El hombre elige internamente si está dispuesto a asumir o no. Eso es lo que plantea. Es decir, por eso esta idea de ver ser y la diferencia del ser. No porque esté considerado en el ordenamiento jurídico que robar es un delito y merece pena aflictiva, la gente deja de robar. Pero es porque ese individuo está dispuesto a asumir esa consecuencia. Y según la lógica antigua, planteándolo desde el punto de vista, él diría de que ninguna persona robaría. Si está prohibido, nadie robaría. ¿Por qué un tipo llega y roba? Bueno, porque lo que no hemos visto fue la autonomía de voluntad que tiene él. Él dijo, yo voy a robar, y porque está dispuesto a asumir esa consecuencia. La razón última de la autonomía radica en el carácter absoluto de las leyes morales. Si la razón para actuar moralmente es la obediencia a la voluntad de Dios, es un ejemplo. Si la razón para actuar moralmente es la obediencia a la voluntad de Dios, la acción no sería querida por sí misma, sino por el deseo de obtener una recompensa o evitar una sanción divina. Le voy a estar hablando. Empieza el ejemplo. Si la razón para actuar moralmente es la obediencia a la voluntad de Dios, ¿yo realmente lo hago porque es voluntad de Dios? ¿O lo hago por la recompensa o evitar la sanción divina? La ley. Obvio, es súper racional lo que plantea acá. La gente no se mueve porque dice voy a seguir la voluntad de Dios. La gente sigue la voluntad de Dios porque si no sale al infierno. Hay una sanción. Ese es el verdadero fundamento para Kant. Entonces, no es que se mueva porque la voluntad sería una heteronomía, es decir, me muevo por la voluntad de otro. No, me muevo por mi propia voluntad, porque no quiero someterme al castigo divino. Por eso creo que este ejemplo que viene... Este punto es el conocido ejemplo del comerciante que actúa honradamente porque esto es conveniente para la buena marcha de su negocio. En este caso, la honradez no es querida por sí misma. La honradez no es querida por sí misma, dice, sino solo como un medio para ganar dinero. Se revela así que la ética de Kant es, de acuerdo a la expresión de Kohl, una ética de convicción. Una ética de convicción, porque cuando uno hace raya para la suma, dice, prefiero ser honesto y que la gente me perciba honesto, porque a la larga gano más. Puede ser que hoy día sea deshonesto y gane harto, pero cuando se den cuenta va a ser la única vez que voy a poder... ¿Cómo me comporto de manera honesta para vivir bien? Yo creo que no, realmente nos mueve ese sentido altruista de querer ser mejores seres humanos, o realmente la conveniencia y la convicción de que si hago esto tengo mejores resultados. Sí, por la conveniencia. Completamente. Y le hicieron realmente mi dice, pero si usted estudia, sí. ¿Usted cree que yo estudio para fortalecer mi intelecto? O sea, no, es porque me es útil estudiar mucho. Tampoco me gusta estudiar. Yo soy súper consciente. Me carga estudiar como cualquier persona. Prefiero estar viendo una serie o jugando computador. Pero cuando hago la raya de la suma, la convicción que tengo es que si me tomo tiempo estudiando, a la larga, voy a tener mayor recompensa. Eso es lo que mueve mi voluntad. Entonces, acá queda de manifiesto con lo que plantea. Esta ética de convicción está centrada en la máxima de la acción, principio subjetivo del querer, y no en las consecuencias que ella pueda tener. Esto es a su vez una consecuencia necesaria de la idea expresada al comienzo de la fundamentación en la metafísica, de las costumbres. No es posible pensar nada dentro del mundo, ni después de todo tampoco fuera del mismo, que pueda ser tenido por bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. Todo tiene restricción, salvo una buena voluntad. ¿Y está como esa palabra, la buena voluntad? Bueno, ¿qué es la buena voluntad? ¿Kant era cristiano? No. ¿No? Racionalista, puro. ¿Sí? ¿Tiene alta similitud con la Biblia? Pero, claro, probablemente haya estudiado acá. Sí, no tengo duda que probablemente lo haya hecho. Sí, pero... Todos los demás bienes, como la inteligencia, el ingenio, el discernimiento, las cualidades del temperamento, los dones de la fortuna, los son, solo en la medida que estén gobernados por una buena voluntad manifestada en el querer. Por eso Kant habla de la buena voluntad. Dice que todos estos bienes, porque pensemos ahora, una inteligencia dominada por una mala voluntad, ¿es un bien? No. Aquí tienen mucha razón. Que la buena, o sea, todos estos son bienes en la medida que una buena voluntad. ¿Y acaso no hay nada más loable que la buena voluntad de estar dispuesto a hacer cosas? La buena voluntad es como estoy dispuesto a hacer cosas que generen cosas buenas. Esa es la buena. Hacer cosas buenas, que generen bienes. Conocimiento, la ayuda. Eso estoy generando un bien. Estoy ayudando a otro. Eso es buena voluntad. Kant no define la buena voluntad y algunos autores consideran que se trata de un mero recurso retórico. ¿Por qué? Porque eso en realidad sí la define. Esto es un error. Porque esto va a estar presente durante toda su literatura. Él va a definir durante su literatura filosófica la buena voluntad. ¿A través de qué? Del concepto del deber. Para Kant, la buena voluntad es el deber. El deber, el cual entraña la noción de la buena voluntad, bajo ciertas restricciones y obstáculos adjetivos que lejos de ocultarlo lo hace irreconocible o hacerlo irreconocible, más bien lo resaltan con más claridad gracias a este contraste. Las restricciones y obstáculos objetivos son nuestras inclinaciones, las cuales remiten el deseo de felicidad y nos apartan del punto de vista moral. Respecto al significado de la noción buena voluntad, podemos decir que debe entenderse al buen carácter. Cuando juzgamos a alguien, señala, es el querer de esa persona lo que juzgamos, no a la persona. Y se da cuenta, ¿usted por qué juzga a una persona? ¿Por lo que es la persona? ¿O realmente lo que está juzgando es lo que quiere esa persona? Piénsenlo bien, cuando uno juzga a alguien, uno lo juzga por lo que es o por lo que quiere esa persona. Quiere igual demuestra mucho lo que es algo. Exactamente. Y al demostrar mucho, llegamos a la conclusión que por tanto la persona es lo que quiere. La persona es lo que quiere. Si yo quiero, soy ambicioso, porque quiero conseguir todo muy rápido, eso dice mucho de lo que soy. Mucho de lo que soy. Y por eso juzgamos a la persona. Entonces, bajo esta línea, ese querer fijo lleva a la idea de lo que llamamos carácter. Nosotros juzgamos a las personas por el carácter. Como disposición física de querer lo que finalmente se refiere a la persona y no al acto. Profe, entonces el carácter es como lo que uno quiere. Lo que uno quiere, ¿sí? Podemos decir que tiene que ver con lo que uno quiere. ¿Y por qué? Porque cuando uno dice hay que moldear el carácter, y aquí entramos nuevamente a este como bucle, ¿no es cierto? Pero que Kant habla del deber. El sometimiento nuevamente de la razón a esta alma animalesca. La persona o el carácter se va a ir moldeando en la medida que ese querer sea sometido a la razón y la razón me lleve al camino correcto. Aquí a la buena voluntad. A la buena voluntad, no a la mala voluntad. La buena voluntad. El buen carácter se le ha asignado tradicionalmente como virtud. Por eso le decía que no es contradictorio durante Aristóteles, lo que pasa es que lo plantea desde otra óptica. Pero el buen carácter va a ser asimilable a la virtud. Kant pone en el centro de su ética la idea de obligación y no de virtud. Esa es la distinción que hacemos. Él dice que la obligación, el deber ser, eso es lo importante. Pero cuando hablamos de esta... ¿existe contradicción entre el deber de Kant y la virtud de Aristóteles? No. Lo que pasa es que están graficadas de formas distintas. Pero no son cosas distintas. Porque si el deber mueve la voluntad para conseguir un buen carácter, y yo digo que el buen carácter se puede asimilar a la virtud, finalmente serían éticas complementarias. Eso se ha probado finalmente. Que son éticas complementarias. Se lo digo de otra forma para que lo entiendan, pero es, si entendemos que para Kant lo que mueve o esta ética de la convicción, la acción humana se va a mover por la autolegislación, es decir, por el deber ser, por el deber me va a llevar a tener un buen carácter, y un buen carácter es asimilable a la virtud. Por tanto, podríamos apuntar que son éticas complementarias. Para llegar a la virtud que plantea Aristóteles, debo realmente ejercer el deber. Con el deber llego a la virtud. Por eso no son contradictorios, son complementarios. Y ahí cerraríamos, obviamente, y queda mucho más como coherente la cosa. No es tan ideal como planteaba, ¿no es cierto?, Aristóteles, ni tampoco tan terrenal como lo veo a priori separando las dos éticas. Como un punto ahí, intermedio. Porque esto es más terrenal. Entonces el pensamiento de Kant es una línea directa que parte en la idea de la buena voluntad, pasa por las ideas de máxima y de deber y llega hasta la noción de autonomía. Pero repito, buena voluntad, deber, autonomía. Ahora, cuando hablamos del giro kantiano en la ética, hay que colocar énfasis en dos cosas. El primer giro va desde una ética de la virtud a una ética de la obligación. Eso es evidente. Uno es una ética de la virtud, el otro es una ética de la obligación, del deber. Y el segundo giro consiste en sostener que la legislación moral no puede ser heterónoma, sino que debe ser autónoma. Es decir, que la gente se da a sí mismo la ley moral que debe ser universal. ¿Y por qué él dice que la ley moral debe ser universal? La que me doy yo mismo. ¿Por qué yo me doy una autorregulación que Kant dice, esta es universal? Y tiene que ver con la idea que hablamos de la dignidad. ¿Quién nos entrega la dignidad a todos nosotros? O ¿cómo nos visualizamos a nosotros mismos respecto a la dignidad? No, claro, pero nosotros somos seres dignos. Entonces, si yo nos miramos todos nosotros, ¿cómo nos miramos desde el punto de vista de la dignidad? Iguales. Como iguales, ya. Y si somos iguales, por tanto somos seres que tenemos una naturaleza determinada, podremos encontrar un carácter universal en aquel deber que cada uno debe hacer. ¿Qué hacen distintos todos ustedes? Además de sus cosas particulares, pero están todos acá en esta sala en este momento. ¿Por qué? Exactamente, por el mismo deber. Entonces, ese principio, que parece algo tan autónomo, tan interno, a su vez también constituye una norma universal. Es decir, él dice, vamos a encontrar en la propia humanidad esa respuesta universal, pero se construye desde la autonomía, no es al revés. No pueden decirme desde afuera, esto es. Nuestra humanidad, nuestra libertad, nuestra voluntad por sí misma nos va a llevar al camino. Por eso, insisto, él plantea este giro respecto a que no puede ser heterónoma, no puede venir de afuera. Que sí era lo que planteaba Aristóteles. Él nos planteaba un código externo que debíamos seguir para lograr esa felicidad. Kant dice que no. Es la autonomía la que va a definir. Entonces, cada persona va a darse a sí mismo la ley moral que debe ser universal. Porque al final, si observamos todas las personas, todos compartimos ciertos deberes. ¿Y por qué se nos da eso? Bueno, parece que tiene que ver con nuestra condición propia. Pero, profe, ¿qué pasa con la persona que no cumple esta ley moral universal? Mire, y aquí viene muy buena pregunta. Se condena al infierno. No, pero así mismo, pensemos una persona. Mire, vamos a un plano que no existe, ¿eh? Pero pensado, digamos, en la imaginación. Imaginación, este moral de la imaginación. Pero una persona que este deber que uno dice que se tiene que autoimponer y todo, no cumple con ningún deber, no hace absolutamente nada y se rige completamente por su instinto. Completamente por su instinto. ¿Cómo cree que es la existencia de ese ser humano? Más allá, insisto, por eso él habla de la voluntad que uno elige ser o no hacerlo. Infeliz, ¿y por qué? Y lo diría, claro, ¿y por qué infeliz? Porque es una persona que no trabaja, que no hace nada, que todo el día está... Podrían dar dos preguntas, o es muy feliz o no lo es. Argumente. Porque aquella persona que vive de, o quiere vivir, mejor dicho, de una forma vaga, de alguna forma esa circunstancia, el vivir así, lo va a hacer feliz. Yo creo que ese sería su objetivo de vida. Ahora, muy diferente el caso sería que, por ejemplo, una persona estuviera en esa situación porque no pudo tomar las elecciones que realmente lo hubieran llevado a su felicidad. Entonces, en ese caso, sí estaría en una situación completamente contraria, donde la felicidad no la estaría alcanzando. Ya, pero vamos al primer caso, porque eso quiero que entiendan. Respecto a la libertad del concepto de Kant, ¿esa primera persona estaría eligiendo? Sí. ¿Seguro? Es que él elige no hacer nada, entonces su deber es no hacer cosas. Es que ahí está el punto, eso les digo, que esto parece un contrasentido, pero lo dice Kant, es que ahí no hay libertad. ¿Cómo no hay libertad también? Cuando la persona realmente no decide. O sea, que al final se deja guiar por su instinto. Y por nuestra, como dicen ustedes, ese placer de no hacer nada, nuestro cuerpo nos lleva a no querer hacer nada, a gastar la menor energía posible. Ya, pero ¿no será posible que él eligió no hacer nada? ¿Que el objetivo era no hacer nada? ¿Que él eligió no levantarse y no hacer nada ese día? ¿O es que ahí eso le digo, vamos nuevamente, por eso parece un contrasentido lo que plantea Kant, dice que la libertad no es eso. Lo planteó desde el punto de vista del hijo del millonario, que no tenía que hacer muchas cosas, o aprendía, ¿no? Sí. Pero elegía, no elegía, algo así lo planteó en la misma. Pero ese es el tema, es la elección la que da libertad, por tanto, él tiene que elegir. Si él elige no hacer nada, no está eligiendo, pues no está eligiendo nada. Es la elección la que da libertad, y por eso pareciera ser que este pensamiento en cuanto a la libertad de Kant es un contrasentido, porque nosotros pensamos que la libertad es poder elegir lo que queramos, y él dice, no es elegir lo que quieras, es elegir. Lo que pasa es que si se queda acostado, chavo, sin un motivo, ahí tal vez no eligió, pero si se queda acostado porque quiere descansar y eligió descansar, ahí cambia. Ahí usted está entrando en el meollo del tema. Tiene que ver la racionalidad. Sí. Porque ahí viene la pregunta entonces, ¿qué persona, desde la razón, no va a hacer nada productivo? Desde la razón. Simplemente porque no quiere hacer nada. ¿Sí? Desde la razón, aquí pensemos. Y es porque la razón parece que nos lleva a hacer cuestiones productivas. Más o menos productiva, no somos más productivos, no somos menos productivos. A eso apunta, de que finalmente siempre, cuando la razón humana, al ser lo que no tenemos toda razón humana, todos somos, tenemos parte de razón, lo vaya a hacer por un deber. Más o menos. Lo que no pasa es que, o lo que no puede pasar, dice él, es construir una ética desde normas externas. Porque eso nos mueve al hombre, dice. Yo no hago las cosas porque me las dicen que las haga. ¿Y eso es la heteronomía? Es heteronomía. Y él plantea la autonomía. O sea, cuando yo hago algo, lo elijo. ¿Y por qué sé que lo elijo? Porque estoy ponderando los beneficios o los castigos que me van a dar a esa cuestión. Entonces, vamos nuevamente al ejemplo de estar en la cama. Si eso no me reputa ni un castigo ni un beneficio, ¿estoy realmente eligiendo? Entonces, no. No. Ahora, distinto, si yo elijo porque tengo una razón y digo, esto me trae un beneficio, descansar mi cuerpo porque necesito estar operativo para mañana, no me estoy quedando por no hacer nada. De hecho, ni siquiera me estoy quedando por el hecho mismo de quedarme. Me estoy quedando porque estoy mirando el objetivo de mañana. O sea, y probablemente si lo conecto a ese objetivo de mañana sea trabajar. Si es trabajar, es generar recursos, es generar recursos, y lo voy conectando, que al final lo que me mueve es una cosa mucho más grande simplemente que ese hecho puntual de quedarme o no quedarme. Pero ahí elegí. A eso se refiere la elección. Ahí elegimos. Y resulta, parece que cuando siempre elegimos, debe ser, dice, universal. Porque si vamos al trasfondo, elegimos por las mismas razones. En el fondo, en la forma de tener, no son las mismas razones. Pero eso es interesante cómo lo plantea. Pero el parte al revés. Primero la norma moral particular, luego construimos el siguiente sistema. Esto, este curso, el título dura hasta las 10, ¿cierto? ¿Sí? Ahora voy a tener hasta las 10 porque yo también que están cansados y todo, y hemos dicho harta información hoy día. Pero pudiera ser más corto, ¿no? No, que de hecho eso vamos a hacer ahora. Sí, sí, sí. Sí, de hecho. No, porque aquí terminé la primera parte que es la que quería pasar hoy. Porque acá vamos a pasar al concepto de la ley práctica. Y eso igual tiene. Elijo un par de gitanas. No, es que esto podríamos terminar y dejarlo hasta acá, ¿no? O sea, la primera parte. No sé, disculpe, Kant ha hablado de la ley primaria, ley secundaria, ¿cierto? ¿Era Kant? No, era. No, no. Kant habla de los imperativos categóricos. Vamos a revisar eso. Ah. Eso vamos a la primera parte. ¿Hasta ahí claro? Uh-huh. Yo estoy teniendo como sobre todo que es mucho de. Entonces, ¿es distinto a Aristóteles? Sí. En el sentido que él no habla de virtud, habla del deber. Y en segundo lugar, que él construye la legislación moral no del punto de vista heterónomo, sino del punto de vista de la autonomía. El hombre se va a legislar a sí mismo. Ahora, respecto a las leyes prácticas. La definición de esta la va a entregar en la crítica de razón práctica, donde va a decir, principios prácticos son aquellas preposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad subsumiendo bajo ella diversas reglas prácticas. Nuevamente, principios prácticos, o sea, los principios son los que van a regular la actividad práctica del hombre. Son preposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad subsumiendo bajo ella diversas reglas prácticas. Preposiciones, recuerden que ellos piensan en preposiciones, por tanto en silogismo. Preposiciones. Dichos principios son subjetivos o máximas. Cuando la condición sea considerada válida solo para la voluntad del sujeto en cuestión, o leyes prácticas si la condición es reconocida como tal objetivamente, es decir, cuando vale para la voluntad de cualquier ente racional. Le repito esta parte, miren. Los principios son subjetivos, o los barras una vez, o máximas. Son máximas cuando la condición del principio, condiciones en sentido jurídico, piénsalo así, la condición de que pase o no pase, es una condición. Sea considerada válida solo para la voluntad del sujeto en cuestión, vamos a hablar de leyes de máximas. Pero vamos a hablar de leyes prácticas cuando la condición es reconocida como tal objetivamente, es decir, que vale para cualquier ente racional. Como lo personal. Y además lo general. Por eso, cuando yo decía, acá separamos y para entender decimos, la moral es personal, la ética es general. Son lo mismo, pero para efectos pedagógicos, Carlos separa. Se dice, vamos a tener las máximas que son subjetivas del individuo. Y vamos a tener las leyes prácticas que son objetivas. Valen a la voluntad de cualquier ente racional. Quiera. Son leyes prácticas. Se le coloca ese concepto, leyes prácticas. Van a pasar cualquier ente racional que ocurra le ocurra esta situación, aquí se aplica una ley práctica porque le pasa a todos el racional lo mismo. Y cuando no hablamos de máximas, la va a distinguir. Entonces, este concepto medio lo que dice, las preposiciones prácticas son aquellas que se refiere a algo que puede ser logrado a través de la voluntad e implican siempre una relación de medio a fin. Las preposiciones prácticas son aquellas que se refiere a algo que puede ser logrado a través de la voluntad, solo a través de la voluntad, e implica siempre una relación de medio a fin. De medio a fin. ¿Tienes idea de que sea algo que tenga que ver con la voluntad de medio fin? Les quedan dudas. Preposiciones prácticas son aquellas que se refieren a algo que puede ser logrado a través de la voluntad. Entonces no basta simplemente con que yo lo piense. Debo poder lograrlo a través de la voluntad, es decir, accionando. Exteriorizándolo. ¿Cómo? Exteriorizándolo. A eso se refiere. Exterior, no basta con una construcción intelectual. Debo exteriorizarlo, debo poder hacerlo a través de la voluntad y va a implicar siempre una relación de medio a fin. El medio que utilizo y el fin que busco conseguir. Se llaman como preposiciones prácticas. El fin, quiero ganar dinero. El medio, trabajar. ¿Mi voluntad se puede mover a propósito de eso? Sí. Yo puedo mover mi voluntad para trabajar y como voy a trabajar, que es el medio, conseguir un fin que es un recurso económico. Ahí tenemos una preposición práctica. La voluntad se mueve, un medio y un fin. Los principios prácticos son tipos de preposiciones prácticas cuya diferencia específica radica en la existencia de una determinación general de la voluntad. Y aquí hay un ejemplo. Ven conmigo, por favor. Es una determinación específica de la voluntad. No mentir, en cambio, una determinación general de la voluntad. ¿Por qué? Piénselo. La preposición siguiente, ven conmigo, por favor. Dice, es una expresión específica de la voluntad. Pero no mentir, en cambio, es una determinación general de la voluntad. Bien. Dependiendo de quién atiende. La diferencia radica en la existencia de una política o determinación estable de la voluntad. Ven conmigo, por favor, es siempre o es puntual. Puntual. Y no mentir, siempre o puntual. Ahí tenemos el carácter general, ¿se entiende? Es decir, cuando hablamos de, en este caso, determinaciones generales, es que tiene una aplicación también constante. No mentir podemos ejercerla todo el tiempo, pero la reacción es específica. Ven conmigo ahora, aquí. Probablemente, bueno, creo que usted, ándate. O sea, lo contrario, que también es específico, antes de esto. Pero no mentir es general. Las leyes prácticas son en la existencia de una. Son un tipo de principio práctico cuya diferencia específica radica en la objetividad. Esto es en ser válidas para todo ser racional. Esto significa que todo ser racional tiene un fundamento suficiente para actuar de acuerdo a ellas. Y aquí pensé que es más claro. Le repito, las leyes prácticas son un tipo de principio práctico. Ya veíamos los principios prácticos, ¿no es cierto? Vimos que un principio práctico, preposiciones, que se conjugan a través de preposiciones. Y el principio práctico son tipos de preposiciones prácticas. Y la diferencia radica si es general o particular. Colocamos estos dos ejemplos. Ahora pasamos al siguiente nivel. Ya no hablamos de preposición o principio práctico, vamos a hablar de leyes prácticas. Las leyes prácticas. Y lo que dice es que lo que define una ley práctica es la objetividad. que es la objetividad para efectos de las leyes prácticas. Ser válido para todo ser racional, es decir, un fundamento suficiente para actuar de acuerdo a ellas, de cualquier ser humano. Ahora, para aclarar esto, es necesario analizar el proceso de determinación de voluntades propuesto por Kant. Pero antes que... Vea, ¿se le ocurre alguna ley práctica que usted diga toda persona atiende a esta misma razón para hacer o no hacer algo? Todo ser racional no lo va a hacer. Interrogarse. Por ejemplo, saltar de una altura sin la protección adecuada. No, eso sí pasa. Saquemos este ejemplo de qué pasa. Sí. ¿Eh? Pero, ¿qué nos dice lo racional? ¿Sería una ley práctica? ¿Qué ser racional va a saltar al vacío en un lugar sin protección respectiva? ¿Y por qué? Porque es racional para todos. ¿Charlie García? No. Saltó a la piscina. Sí. Pero ahora, sí. Ahora, tampoco digamos que estaba con su racionalidad 100%, porque estaba muy afectada a su racionalidad. Dice que tiró ante una caja, como una cuestión para ver cómo estaba el viento y saber si se ha desplazado o no se ha desplazado. Del octavo piso. Jamás lo haría. El tipo tenía el riesgo de haber caído a la orilla de la piscina y se mataba. Y lo hizo igual. Terrible. De acuerdo a este análisis, miren, ¿cómo determinamos la voluntad en el presupuesto de Kant? ¿Las decisiones morales que tomamos cotidianamente están presentes de manera explícita o implícita? Nosotros todo el tiempo estamos decidiendo. Nosotros decidimos un camino A, un camino B. Y por tanto estamos decidiendo si hacemos algo moral o algo inmoral. Y todos sabemos que es eso. Sabemos que estamos eligiendo entre lo moral y lo inmoral siempre. Mire. Las máximas, dice, estamos siempre mirando de manera explícita o explícita las máximas o principios subjetivos de actuar. Para entender el concepto, vamos a hacer ejemplos. Kant da este mismo ejemplo. La máxima de un hombre que ha perdido el sentido de la vida y piensa suicidarse, pero todavía tiene suficiente posesión de su razón para preguntarse si la acción planificada es moral. En base al egoísmo, adopto el principio de abreviarme la vida en cuanto ésta me amenace a largo plazo, con más desgracias que amenidades prometa. Este ejemplo lo coloca acá en su libro. La máxima de un hombre que ha perdido el sentido de la vida y piensa suicidarse, es el caso que coloca, pero todavía tiene suficiente posesión de su razón para preguntarse si la acción es moral. En base al egoísmo, adopto el principio de abreviar mi vida, de matarme, cuando ésta me amenace a largo plazo con más desgracias que amenidades. En segundo lugar, la máxima de quien, viéndose en la indigencia, piensa en pedir un préstamo sabiendo que no podrá devolver el dinero prestado. Cuando me vea sumido o me crea sumido en un apuro económico, pediré un crédito y prometeré devolverlo aunque sepa que nunca sucederá tal cosa. Estas máximas definen una forma de actuar y además especifican el fin que se debe observar. Acerca del vínculo entre la máxima y el fin, Kant sostiene que la libertad del arbitrio es una modalidad tal que puede ser determinada solo por la máxima que ha sido establecida por el hombre. Al establecer un fin, el querer ya está precisamente determinado por la máxima, lo cual puede ser la máxima, una máxima moral o una máxima de egoísmo. Para saber a qué categoría pertenece la máxima, debe aplicarse el imperativo categórico. Si se dan cuenta, los dos ejemplos lo que plantea es que efectivamente esta máxima podemos nosotros ponderarla, la máxima del hombre que quiere matarse porque le perdió sentido a la vida. Eso es una máxima. Porque es una máxima y no es una ley práctica. Para entender lo anterior. Excepcional. Ya, excepcional. ¿Pero por qué? ¿Por... cuando la gente le pierde sentido a la vida, siempre quiere matarse? No. No necesariamente. Por eso no es una ley práctica, por eso es una máxima. Es aplicable a un caso particular. Y es subjetiva. Es subjetiva. En cambio, la ley práctica decíamos que debe ser aplicable de manera objetiva a cualquier ser racional. Y aunque yo le pida sentido a la vida, puede ser que mi elección no sea quitarme la vida. Sea beber en exceso, por ejemplo. Ahí tiene otro ejemplo. En el oficio. También, ¿ver? Por eso no es una ley práctica. Vamos al siguiente caso. La persona que está con aprieto económico. ¿Todas las personas que tienen problema económico van a pedir un crédito o no lo van a pagar? No. Es una máxima nuevamente. No es una ley práctica. Y aquí es donde la pregunta que se hace el autor y dice: la máxima define una forma de actuar y además especifica el fin que se debe observar. El fin que busca la propia acción. Ese fin tenemos que observar. En el primero vemos egoísmo. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que egoísmo y no es una virtud? Y acá donde vamos a entrar, y esto lo si lo bajamos para la próxima clase, ustedes algo ya manejan de esto, pero dice Kant, vamos a establecerlo a través de los imperativos categóricos. Nos van a permitir evaluar esa máxima de una persona como moral o inmoral. Vamos a poder establecerlo. Porque el suicidio, si usted lo mira, ¿usted puede decir si es moral o inmoral ese acto? ¿Sí? Podemos mirar el hecho y decir, ¿esto es moral o inmoral? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la medida que vamos a utilizar? ¿Qué criterio vamos a utilizar para medir un acto como moral o inmoral? Y aquí es donde él va a hablar de los imperativos categórico, deben aplicarse. ¿Y por qué se llama categórico? Porque le da la respuesta a qué categoría pertenece. Si pertenece a la categoría, por ejemplo, de una máxima moral o de una máxima de egoísmo. Son dos categorías distintas. Yo solo puedo saber en qué categoría va a estar con un imperativo. ¿Y el imperativo qué es lo que es? Piensen en la ley. ¿Por qué tenemos? Entonces, cuando hablamos de imperativo y de todo lo que hemos revisado hasta ahora en la introducción de este tema, ¿qué decíamos que coloca Kant como esencial para la felicidad? Él es un imperativo. Porque manda. Y ahí ponemos la vuelta, es el imperativo, lo mismo que nosotros entendemos la ley, es lo que manda. Entonces, el deber me permite clasificar. O sea, hablamos de un deber que me va a permitir categorizar. ¿Cuál es el deber de la persona que perdió sentido en la vida? ¿Cuál será su deber? Ya, y ahí vemos entonces, cómo lo hago. ¿Cuál es el deber de la persona que ha caído en insolvencia? ¿Pedir un crédito y no pagarlo? No. Ordenarse. Y por eso hablamos, y aquí entramos a esa idea del imperativo categórico, el deber ser. Y esto lo hacemos, chicos, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos juzgando al resto respecto al deber ser. Tú deberías haber hecho esto. Es muy cotidiano el lenguaje. Actuaste mal. Deberías haberle aforado un combo. Se lo merecía. Estamos siempre en el supuesto del deber ser. Y acá cuando entremos a los imperativos categóricos vamos a entender cómo los clasifica y por qué los define de cierta forma Kant. Pero es para entender ese fenómeno, sobre todo de las máximas. Porque cuando lleguemos a las leyes prácticas, ahí no hay problema. Si son objetivas, si se pueden aplicar a todos, no hay problema. Cuando tenemos, como seres racionales, vamos a llegar al mismo puerto. El problema no se genera ahí. Que hablamos de la ética general. Nadie tiene duda que un abogado que cobra por un caso y no hace ningún trámite, es un hecho, poco ético. Pero es porque vamos a estar frente a una, ahí tenemos una ley moral. El problema no lo tenemos ahí, el problema lo vamos a tener cuando encontremos estas máximas. Cada persona va a tener su máxima. ¿Le quedó más o menos claro? Y con los ejemplos, este punto se los voy a subir tal cual, ¿no? Y los ejemplos que están acá igual para que se recuerden para el trabajo, porque acá también los ejemplos van explicando cómo se va aplicando esta lógica. Obviamente no va a ser como una línea y no va a ser el tipo así como el que se quiere matar, porque es el ejemplo de Kant. Pero si vamos con los ejemplos más complejos que apuntan a lo mismo. ¿Qué pasa con la persona que... lo que hablamos del gusto familiar va a entrar acá. O sea, ¿qué pasa con la persona que no puede comer? Y justo le toca a usted evaluarlo desde la óptica de Kant. Porque vamos a decir que ese hecho, aun cuando es justificable, es inmoral. Uno puede justificarlo, pero ¿podría establecer que es moral? Y eso es realmente visualizarlo. Eso vamos a hacer en el trabajo. Así que quedamos hasta que cuando avanzamos harto. Eso, así que si no hay dudas, estamos. Me entregaron todos los certámenes, ¿verdad? Todos, porque si cuando suba las notas, si no tengo el certamen, voy a tener que rellenar. No se preocupe. Profe, mandaron dos compañeras de la nota 10. ¿Quién? Ella, Berta, creo. 5-4. Sofía, Hermos. No son tantos.